el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano, cantan como sus hermanos el fervor americano. Bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano, sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano, forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, vocera de Hijos Avise Paraguay, hijos, nietos y familiares de mártires del Paraguay, Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado, por radio laretaguardia.com.ar, colectivo radial y gráfico autónomo y autogestivo, que difunde las megacausas del cóndor y la violación de los derechos humanos en Argentina, Latinoamérica y el mundo. La reiteración de la saga, reconozco y me voy bien, sin pasar por el mal trago de una exigencia mayor. Está junto, justo para un cargo electivo, ya que se acercan las internas. Ya sabemos lo que ha pasado tantas veces. También puede ir a fortalecer la candidatura del actual canciller, todo puede ser. Lo que sí pasó, y sí mucho ruido, es el blindaje del llanocartismo a la impresentable Sandra Quiñones. Otra vez la misma sopa, pero faltaron las movilizaciones de la gente, que esta vez están otra cosa. Lo que ha sido muy positivo y hasta una fresca brisa o un modesto viento es que el Frente Guasú se haya corrido esa mugre llamada Concertación, a donde se han incorporado Hagamos y Plata Querida, el partido de Zavala, el de la 142 con el otro impresentable de Riera, tan antipueblo que dan asco. ¿Se acuerda que decían, contra toda la experiencia sobre los oscuros intereses que representan, que no iba a ser retroactiva, como toda ley nueva, que iba a ser hacia adelante y que sospechosamente, desde semanas antes, con la coordinación del renunciado ministro del Interior, hicieron un aquelarre, un festival de arrasamientos y desalojos violentísimos de comunidades indígenas, lotes de familias campesinas con 30 o 50 o más años de posesión de la tierra, robo de sus animales, cosechas y bienes varios, si es que no los quemaban, porque quemaron casas, escuelas, iglesias, dispensarios, almacenes de alimentos, nada les importó, en la entrega a terratenientes y mayoritariamente brasileros, árabes, europeos y latinoamericanos de dudosa catadura, vinculados en su mayoría al narcotráfico y delitos conexos. Cuando la gente trató de recuperar pacíficamente sus propiedades, se inició una represión brutal. Ahí sí apareció la fiscalía y los jueces. Se despertaron los perros y aparecieron los guardianes de estancias, criminales, mercenarios, liberados o fugados de las cárceles para guardar los intereses narcos o de los proxenetas o pedófilos. Ya no se hizo cargo el ministro Gucio de avalar los despojos, los desalojos sin concurso de los jueces. No olvidar, no olvidar, no olvidar. En esta situación internacional, el lacayismo local votó una resolución a favor de la condena a Rusia, sin tener en cuenta que nuestros intereses no son los mismos que la nación imperial del norte y que podíamos, al igual que el Brasil o México, ser neutrales, evitando así perder un mercado ganado con mucho esfuerzo e inversiones por el sector cárnico del país. Y ahora votamos al lado de quienes no nos compran ni un alfiler hecho en casa, que abrieron ahora el mercado norteamericano para tapar el bache, pero que más pronto que tarde habrá una denuncia daftosa y cierran el mercado. La tierra, en pocas manos, es funcional a un Paraguay lleno de pobres e indigentes, en un país rico, donde unos pocos comen cuatro veces al día y se dan el lujo miserable, criminal, de tirar las comidas, mientras millones de seres humanos, compatriotas, revisan los tachos de basura para buscar qué llevar a la boca. ¿Es eso justo? ¿A qué nivel de miserabilidad nos está llevando el capitalismo que no tiene empacho en avalar sin chistar tales bajezas? Es una violación de todos los derechos humanos y ambientales contra toda la humanidad, al igual que las quemas, que también las hacen ellos. El concepto mismo de humanidad queda en entredicho. Por estas razones, a la vista de todas las personas pensantes, es que necesitamos una sociedad mundial más justa y equilibrada, donde no hacen falta los imperios, ni las guerras, ni los muertos. El capitalismo, defendido por estos sectores parásitos y hasta diría vampiro de las personas, son capaces de llegar a cualquier medida extrema que nos excluya a las mayorías para defender sus espurios privilegios. El capitalismo con su FMI mata por explotación, mata por pobreza, mata por enfermedad, mata por desnutrición. Debemos recuperar nuestra tierra para sostener una producción nacional sana, segura, cuidada, sin agregar nada que pueda ser dañino a la salud de la población, ñan de gente, y articular con los demás pueblos para que se replique y podamos todos los pueblos defender el derecho a una mejor vida. ¿Por qué los precios aumentan artificialmente? Todos nos preguntamos. El dato más certero es que cuanto más lo concentran a la tierra, dejan de sembrar alimentos y siembran los que les pueda dar plata, mientras tenemos que comprar alimentos que no son garantizados, llenos de agrotóxicos, que le abonan el camino a las empresas multinacionales farmacéuticas, que también son parte de estas empresas de alimentos, entre comillas, y que luego, con las consecuencias de comer estas comidas procesadas con desechos que de otra manera antes se tiraban. Ponemos, por ejemplo, la salchicha de Viena. Tienen de todo, todo lo que se pueda tirar, ahí va. Tienen cartílagos y hasta pezuñas. Tienen carnes pasadas o podridas, con químicos y harináceas, etc. Si vosotros, padres o madres, ven el video, seguro que no lo compran más o lo hacen como se debe en vuestras casas. Sin embargo, cuando las familias campesinas, las cooperativas agrarias de producción y comercialización y las comunidades originarias producen, cuidando la tierra, cuidando el entorno y el alimento resultante, los niveles de insatisfacción del organismo son muy bajos. ¿Por qué? Porque ha cambiado la matriz de la producción de alimentos, de la preparación de la tierra, de su labor cultural a lo largo de todo su desarrollo. Pero allí gana nuestra gente, no el capitalista, no los falsos productores como los ojeros. La maquinaria rural debe estar a favor de la producción de alimentos frescos y sanos, y su industrialización debe estar perfectamente normada y controlada al detalle. Los precios bajan y la producción es abundante. Nos beneficiamos todos. Hay menos uso de remedios que calman pero que no curan. Los paraguayos históricamente somos grandes consumidores de plantas medicinales. Sigamos con estas sanas costumbres. No le hagamos el juego a los badulaques que nos envían calmantes que nos venden como remedios. Y además de la propiedad social de la tierra en manos de familias, cooperativas o pequeñas y hasta medianas empresas agroganaderas, que baja considerablemente los precios abusivos del latrocinio de algunas inmobiliarias vinculadas al bandidaje de la narcobanda de moda después de la violenta arremetida del gobierno de Guasmosi, connotado ladrón público y vendepatria contra la banca nacional, que llevó al asesinato o suicidio inducido del banquero nacional Tito Escabone, el único decente que prefirió el martirio a la deshonra y le devolvió los ahorros a sus clientes desoyendo la orden de mandarlos a la banca norteamericana. ¿Por qué los precios de los inmuebles en las ciudades y pueblos, si se democratizan y se llevan con la relación a las leyes, dejando de lado a las bandas de mafiosos y sus intereses, y se aplican con un valor no mayor a un porcentaje lógico del valor fiscal? Hoy el valor fiscal es de, pongamos, es un ejemplo, de 40, y el que pone el mercado es de 6.000 guaraníes. No son así los precios, pero es un ejemplo sobre la distorsión de ellos y hay que sobornar para tener acceso al valor fiscal. Todo eso es mafia, es robo y hay que terminar con todo esto para que podamos encarar el remozamiento urbanístico, dejar sin efecto a los intereses de connotados ladrones públicos y de la actividad privada, fundamentalmente privada, de escrúpulos. Especialmente de escrúpulos, que han comprado de cualquier manera la ciudad vieja de Asunción y ponen todas las trabas posibles para urbanizarlas y llenarlas de familia y vida social. Pero pasa en mayor o menor medida en todo el país. Por ello, es tan necesario que tengamos en cuenta nuestras necesidades y nuestros derechos, exigiendo su implementación, poniendo el mismo coraje con que encaramos la vida todos los días, en el empoderamiento de los mismos, para que los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los de la Constitución Nacional vigente dejen el papel y sean un hecho cierto. Ayer se cumplió, 1 de marzo, un nuevo aniversario del martirologio del Mariscal López y de todas, generaciones de paraguayos. Y se terminó ahí la etapa militar del pacto de la triple infamia. Tampoco les importa la fecha

y Gatuno Cubana de Pujance, Paraguay. Y ante Maroje Chare, por el Yetiuro, a un pebo tobeto, so, a su pebe peneta, va a dar eje puja, con un te yeputazo, a ore peor el corazón, tobeta y piro y pa. Pan man me embute y amaro tu. Topa mi pelle por ju, varete a tocane, ha ebe man llora vete sal pero ya ju, y amore por ahí ju, y por tu jaoñeño pe. Hacen esta Paraguay, pico pecham te vayan en membunde la juja, de legenda de po ay, esponja a esa pucay, ay mundo joven esa. Topa mi teco aceta, hacen esta Paraguay. Me decían, el que entra y no sale, con Stroessner no se sale. Pero como pasaba el tiempo, yo era muy joven, muy chiquita, seguí esta búsqueda de tratar de saber dónde estaba mi mamá. Yo no me sentía conforme si yo no hacía algo. Y no hay a quien no haya pedido. No sé, yo decía, alguien algún día la va a encontrar. Con una gotita de sangre encontré a mi mamá. Así que la paz que se siente es inmensa y ellos no necesitan. Den una gotita de sangre y les aseguro que pueden ser muchos más. Y se van a sentir igual que yo. Feliz, feliz porque hicieron algo por su familiar. Una gotita de sangre, nada más. Bueno, vamos a tratar el tema Rusia, Ucrania, la OTAN y Yanquilandia. La situación internacional ha evolucionado para donde querían los Estados Unidos, la UE, o sea, la Unión Europea y la OTAN, pero que, sin embargo, no ha salido tal cual se lo imaginaron. Rusia actuó aplicando sus manuales militares nacido en la década de 1930 y que la craneoteca norteamericana y atlantista dejaron pasar o la subestimaron. Podemos plantear que su acomodaticio pensamiento hegemónico esta vez le ha jugado en contra. Por ejemplo, las y los operadores atlantistas que utilizaron grandes cantidades de dinero para comprar conciencias para armar a los grupos que estaban en actividades antigubernamentales y que sirvió para alentar y aglutinar a los nazis fascistas de toda la Haya, que a partir de las movilizaciones en la Plaza Maidán en 2014 y el consiguiente golpe parlamentario, cívico, militar, eclesiástico, policial, sirvió para cambiar radicalmente el curso de la vida social y económica de Ucrania. La transferencia brutal de fondos y activos hacia las multinacionales y el comienzo de una limpieza étnica como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. El actual gobierno de Zelensky está firmemente arraigado en ese perverso curso nazifascista. Por ello, no cesan en ningún momento que bandas y batallones del ejército ucraniano y formaciones paramilitares golpistas asesinen a diario a población de ascendencia rusa en el Donbass principalmente y en otras zonas de fuertes vínculos emocionales, económicos y culturales con la Federación Rusa. ¿Por qué el Donbass es tan importante? Tiene esa tradicional zona minera el mayor yacimiento certificado de mineral de hierro de primera calidad del mundo con 36 mil millones de toneladas. También es un centro carbonífero muy importante. Tiene una cantidad de minerales muy importantes y gran cantidad. Además, es primero o segundo en una serie de ítems y muy desarrollado industrialmente. Bueno, por eso es que su declaración de independencia hace imposible que las megamineras extractivistas puedan extraer a placer y llevárselo gratis. Para esta situación no existen los medios de la prensa internacional en todas sus formas y el mundo occidental, las Naciones Unidas, se hacen los distraídos, callan. Rusia hace 31 años, son tres décadas, que viene pidiendo garantías jurídicas y hay cero respuestas. Mientras la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea financian impunemente a Ucrania y las Naciones Unidas se mantiene muda. Rusia pide, en el marco de las relaciones diplomáticas, que Ucrania se comprometa con el respeto a los acuerdos de Minsk y que deje de agredir a los rusos del Donbass. Ucrania lo ignora, Francia y Alemania callan. Rusia, desde el fin de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pide que la OTAN no se extienda hacia sus fronteras y que no adhieran a Ucrania ni a Georgia a la OTAN, si pueden integrarse a la Unión Europea. Europa Occidental responde con soberbia, están en todo su derecho de hacer lo que les venga en gana. Sí, es verdad. Pero tanto Ucrania como Georgia han sido parte de Rusia antes de la Unión Soviética. Si fueran Cuba o Nicaragua, se opondrían con toda la furia. Y la Unión Europea y Estados Unidos no responden a las garantías jurídicas que Rusia acordó con los Estados Unidos a principios de los 90. En cambio, Estados Unidos, mientras manda más de 300 toneladas de armas de largo alcance a Ucrania y miles de millones de dólares a las Fuerzas Armadas ucranianas, amenaza constantemente a Rusia con sanciones económicas y algunas se ponen en práctica. En este momento ya han hecho una verdadera, le tiraron todo lo que tenían encima. En los principios de la presente década 2020-2021 se aprobó en las Naciones Unidas a petición de Rusia a la Asamblea General una resolución que condena el nazismo, el neonazismo y el fascismo en todas sus formas. Recordemos que el neoliberalismo nacido en Chile, o manifestado por primera vez en Chile, es una forma moderna del fascismo. Estados Unidos y Ucrania votaron en contra, mientras casi toda Europa se abstuvo, como si nunca hubieran sufrido la Segunda Guerra Mundial. Y las Naciones Unidas, extrañamente también, guardó silencio. Tengamos en cuenta que es la dirección de las Naciones Unidas, no el resto. Como se puede comprender, le cerraron todas las opciones diplomáticas a Rusia, ignoraron todas sus peticiones jurídicas y se olvidaron de los civiles rusos parlantes del Donbass. Ahora que el gobierno de Rusia, encabezado por Putin y con el apoyo mayoritario de la Duma, el Parlamento, intervienen, se ponen locos, se agarran de los pelos, se escandalizan por las afirmaciones de Putin de que va a proceder a la desnazificación, mandando a la cárcel a todos los que se compruebe que cometieron actos contra la dignidad humana y la vida de los civiles y prisioneros. Mientras Ucrania chantajeaba a Rusia con su incorporación a la OTAN y alentando a los pronazis, la Unión Europea y Estados Unidos miraron hacia otro lado. Pero repasemos brevemente. Estados Unidos dijo que Irak era una amenaza y lo invadió y destruyó y estaba a miles de kilómetros de sus fronteras y no tenía, como bien se supo después, armas nucleares o químicas. Parecida situación que culminó en el asesinato brutal de Gaddafi, televisado como en una película yanqui, y hoy Libia, ayer tan próspera, hoy está destruida. La Unión Europea y sus estructuras políticas nunca se unieron para demandar el alto el fuego en Yemen, país que todavía sigue siendo devastado por la guerra que le declararon Arabia Saudita y algunos emiratos, con el apoyo de Estados Unidos, Israel y los terroristas de Al-Qaeda, Al-Nusra y otros, los mismos que dicen combatir en Siria los Estados Unidos. Cuando les conviene a las multinacionales, demandan justicia y diálogo de paz. Pero en los casos de años de ocupación israelí en Palestina, con masacres constantes, se hacen los desentendidos y lo mismo pasa en el Sahara Occidental, donde las mayores megamineras del mundo saquean con toda la furia el territorio ocupado por la narcodinastía marroquí, muy amiga acá, ahí en el Paraguay. Tenemos HC y compañía muy amigos con el rey narco de Marruecos, desconociendo todos los mandatos plasmados en mejores tiempos de la entidad internacional, es decir, las Naciones Unidas. La República Saharaui tiene que reaccionar militarmente para reclamar por su independencia. Por todo esto, y para concluir, la respuesta de Rusia es obligada, es lógica, es necesaria, contundente y ejemplar. Si no se respetan acuerdos, rodean con más de 400 bases militares de la OTAN, amenazan, es justo defenderse antes de que se convierta en un problema mayor. Y si Ucrania está en la OTAN, es un problema muy mayor. Rusia tiene derecho a proteger su país. De esta manera se evita una guerra nuclear. Todo esto porque los Biden, son los dueños del gas licuado que le venden a los países de la Europa, de la Unión Europea. Estados Unidos ha demostrado fehacientemente que hace guerras con países indefensos o con ejércitos ajenos. Las sanciones económicas salen una tras otra, pero en un acto de buena voluntad hacia los pueblos de la Europa Occidental, el gas ruso sigue fluyendo por Ucrania. Están en invierno. Rusia, al defenderse, también está defendiendo el multilateralismo internacional que se expresa en la libre determinación de los pueblos, en la defensa de culturas diferentes. Todo ello es lo que sostiene el equilibrio internacional y que los sectores dominantes pretenden aniquilar. Nos solidarizamos con los trabajadores de prensa rusa y de la Unión Europea que trabajan en los medios rusos, que tienen mucha mejor fama de ser honestos y veraces y que con desesperación por su alta credibilidad, la gran patronal guerrerista fascista pretenden silenciar. Ahora están sentados a la mesa de negociaciones, pero no han cesado del todo los combates porque el gobierno de Zelensky vacila y pospone acuerdos. Está esperando tal vez las prometidas remesas de armas, pertrecho y mercenarios. No le va a cambiar el resultado, pero van a prolongarse los sufrimientos de la población civil inútilmente. Ahora son 300 los mercenarios que llegaron de Blackwater, aunque sean 30.000. No tienen futuro. Los asesinatos de niñeces en Donbass durante los 8 últimos años, ¿por qué la Unión Europea no lo denunció? Tal vez los tengan la misma estima que a las niñeces palestinas, secuestradas, violentadas, torturadas por Israel y silenciadas, o a los del Yemen o a los saharauis, pasando por el mismo maltrato, pero a la blanca Europa no le importó, aunque los niños y niñas y adolescentes del Donbass también tengan el mismísimo color de piel. ¿O será un problema clasista, ideológico, o es otra cosa? ¿Se preocuparon de las miles de víctimas de sus operaciones militares en Libia, Irak, Sudán, Túnez, África Negra, Medio Oriente, Asia, Latinoamérica, que posibilitan grandes desplazamientos de población? Ustedes intervienen y luego rechazan a quienes han escuchado sus promesas. También desoyen los reclamos de los pueblos por el reconocimiento y aplicación de los derechos humanos. Ustedes, los países de la Unión Europea, lo firmaron. Háganse cargo. Ustedes han empujado a que Rusia implementara este movimiento militar que determina el fin de una era. Significa la remodelación completa de las relaciones diplomáticas, sociales, económicas, culturales, en todos los términos para Europa y eventualmente el mundo entero. Significa también que un modo de vida se terminó en Rusia, se fue. Empieza otra era verdaderamente. La multilateralidad y la multiculturalidad son indetenibles. Demuestran los límites de la democracia en el paraíso de la libertad occidental. Es toda una muestra el acallamiento de la prensa no cipaya con los grandes capitalistas, con la prensa hegemónica. Es una Europa cada vez con menos derechos civiles y más militarizada. Bueno, en Colombia el Como de costumbre, el gobierno narcocriminal de Iván Duque ha conseguido un nuevo logro en su larga historia de crímenes, masacres, torturas, violaciones y de desplazamiento de residentes. Otro firmante de los acuerdos de paz, tras un ataque de un grupo paramilitar contra una reunión de firmantes de los acuerdos de paz, además del fallecido, hubo otros 4 firmantes heridos. Con el asesinato de Jorge Santofimio, suman ya 305 los firmantes del acuerdo de paz asesinados desde que se firmaron en el 2018. Sucedió el hecho en la ciudad de Puerto Guzmán, en el Putumayo, lo que significa que ya suman 6 los asesinados en lo que va del 2022. Era un desmovilizado de la FARC, Ejército Popular, y se desempeñaba como representante legal de la cooperativa Comucón, del Penis, que trabajaba en el tema de la sustitución de cultivos. En otras regiones, y como parece tratarse de un plan preconcebido, grupos paramilitares se hacen pasar por miembros del Ejército de Liberación Nacional para generar temor en la población. Todo esto porque el referido ELN decretó un paro armado para estos días y es una forma de restarle futura audiencia. Bueno, en Colombia también se verifica el mismo fenómeno que preanuncia la expansión de las fronteras agrícolas en una región. En estos días fue quemada una parte del páramo Tota-Bijahual Mamapacha, tal como pasa en el cono sur del continente, y las autoridades políticas y administrativas, sobre todo las últimas, se hacen las desentendidas. Nos hacemos eco de las denuncias por las nuevas amenazas contra Andrés Maíz, dirigente social y defensor de los derechos humanos del movimiento de los Sin Techo. Nuestra solidaridad desde Hijos a Vice Paraguay. Recordemos que desde los acuerdos de paz, 1.318 líderes y lideresas sociales han sido asesinados, muchos de ellos activistas por los derechos humanos, campesinos, indígenas y afrocolombianos. Defender la tierra se paga con la vida. En nuestro país también. El 25 de febrero fue asesinado Dilson Borja Domicó, joven guardia indígena en Enturbo, Antioquia. Son ya 32 los líderes sociales asesinados en el curso del 2022. Sin embargo, podemos anotar una victoria social, un hecho histórico. La Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Esto empieza a terminar con las muertes evitables de las mujeres pobres, principalmente, que deben abortar en situaciones deplorables, y de terminar con la criminalización del aborto espontáneo y otras situaciones que ahora se podrán rever. Cuba, en medio de esta locada, suicida campaña de sanciones, que le vuelven también a tocar a Cuba, haciéndoles un poco más difícil la vida, los cubanos han optado por seguir fieles a los postulados de la nueva sociedad que están construyendo en la isla para ellos. Es en esa posición de solidaridad activa con otros pueblos que han donado miles de vacunas Soberana 2 al pueblo sahauí, quienes están enfrentando con más coraje y determinación que armamento a las Fuerzas Armadas ocupantes de su territorio del narco-reino tan defendido por Francia, USA e Israel, que tiene más poder de fuego y soldados, pero su autoestima es bajísima y la corrupción interna es pavorosa. También vencerá ese pueblo aguerrido la ocupación expoliado actualmente por los marroquíes, con el descarado apoyo de la OTAN. Este donativo llegará en el contexto del 46 aniversario de la creación de la República Árabe Saharaui Democrática. Ecuador, del desarrollo independiente con Rafael Correa, inmerso hoy en los laberintos de la traición menos pensada. Pero para los pueblos siempre hay una esperanza. Rafael Correa, expresidente al que los norteamericanos proscribieron para poder seguir saqueando, tienen, sin embargo, a este dirigente social, economista, para ponerse al lado de su gente y recomenzar la gesta del desarrollo independiente. Lo escuchamos. Compañeras, compañeros queridos, hace 14 años nos unió un sueño, el de transformar nuestra patria, el de sacarla definitivamente del subdesarrollo. Fuimos millones de hombres y mujeres juntos, con una misma causa, una patria altiva y soberana, un Ecuador justo e incluyente, un país digno y feliz. Con la década ganada estábamos en esa senda de desarrollo. Ecuador asombraba al mundo. Ahora, con la peor traición que recuerda la historia ecuatoriana y probablemente latinoamericana, nos han retrasado décadas y el neoliberalismo más brutal ha regresado. Jamás lo imaginamos, pero sucedió. Hemos visto la destrucción de mucho de lo que con tanto esfuerzo y sacrificio se construyó. Cada proyecto que destruyeron, cocinas de inducción, escuelas del milenio, tren de Alfaro, Yachay, refinería del Pacífico y tantos otros, son causa de un gran desasosiego. ¿Y saben qué? Pese a todas las traiciones e ingratitudes, a pesar de tanta persecución y destrucción, lo volveríamos a hacer mil veces. Todo valió la pena. Cuando nos sintamos cansados o abatidos, tan solo piensen que por cada traidor hay decenas, centenas de ecuatorianos agradecidos, que no creen las canalladas de la prensa. Piensen que gracias a los hospitales que construimos se pudieron salvar miles de vidas durante la pandemia. Estén seguros que no hemos arado en el mar. Y no obstante la destrucción y el retroceso, siempre algo queda. Hoy, cuando se quiere destruir la universidad pública y la educación en general, debemos cuidar la educación de calidad como la perla más preciosa. Debemos ser los mejores exponentes de la cultura de la excelencia, una de las claves del desarrollo. La educación y la excelencia son innegociables. Jóvenes, a huir de la mediocridad como de la peste. Pero aquí estamos, más firmes que nunca, con esos mismos sueños que hace 14 años. Quisieron enterrarnos sin entender que somos semilla. Vamos a recuperar la patria, que nadie lo dude, y tomaremos venganza. Nuestra venganza personal será el derecho de los hijos de todos. Campamento, campamento, amoitece yo corape, fijare de coetine ni ante guerra o pajanua, en da ari mariscal, y de espada mi ocape, vencer o morir, queija, Haití, un mi campa. O serpe aquí daba, o lanchillo mi apetepe, y ni en mi bombe u, ni ande romano agüe. Al ver a piruti mire, cerro mi pa un pitepe, ese peo moi rubo ya je o minguay mingue. Mariscal iré, mariscal llevé, mamo pavo y vender a Sahara, de bosiriré, nere niente gai, de co Paraguay, mundo el bucuirá. Cuira de pede, como un pura hey, como un paete, Paraguay, no quiere ni ve, hermano, cuira, poniendo en pa cada petumbe. Bueno, en Chile, que está bastante movido, la derecha antes de irse está tratando por todos los medios de preparar una situación, un escenario bastante templaderal, le está queriendo preparar a Boric. Y bueno, los cuestionamientos de los derechosos inquistados en las organizaciones de Reagan Verde Democrática, que se van destapando a medida que la convención constitucional avanza en los acuerdos. Uno de ellos es Andrés Tagle, presidente del CERVEL, que trata de sabotear a los delegados de la convención y ya ha empezado los cuestionamientos a su accionar, y escuchamos. Andrés Tagle, presidente del CERVEL, ha puesto en duda la legitimidad del origen de la Convención Constitucional. Este es un hecho gravísimo. Él tiene la misión, como director del CERVEL, de garantizar la transparencia de las elecciones. No puede emitir opiniones políticas cuestionando el evento electoral constitucional único en la historia de Chile, en momentos en donde arrecia una campaña de desprestigio y de dinamitar la imagen de la Convención Constituyente. Carlos Andrés Tagle ha dado un paso político y, por tanto, debe renunciar. El Consejo del CERVEL debe pedir su renuncia. No puede continuar ni un minuto más al frente del CERVEL. Él ha hecho una opción política que podemos respetar, pero no se condice con su condición de director del CERVEL. El 2016 voté en contra de su nominación al CERVEL porque es un operador político. Y hoy día, en momentos en donde la patria, Chile, todo Chile, la ciudadanía, busca una nueva constitución, lo que hace es detonar un misil y abrir un debate de cuestionamiento de la legitimidad de la Convención Constituyente, que no puede estar en mano ni en boca del presidente del CERVEL. Él ha hecho una opción junto a la derecha y debe renunciar ahora mismo. Bueno, nos estamos yendo, pero antes que de terminar, queremos, como militantes ad honorem en nuestra agrupación de derechos humanos Hijos Avise Paraguay y en nuestro carácter de voluntarios, queremos dejar asentado para conocimiento de nuestra gente que estamos colaborando con la única persona con cargo público en el área de los derechos humanos que no vive de los derechos humanos, que no saca un provecho personal de dinero para esta tarea humanitaria. No hay otro que busque a los desaparecidos. Otros y otras que están en este tema o que dicen estar, buscan plata. Colaboramos por eso con el doctor Rogelio Boiburú en su denonada lucha diaria por encontrar a su padre y a los demás desaparecidos que la cobardía ante los hechos consumados de no querer reconocer la autoría han desaparecido a tantos compatriotas. Estamos en la continuidad, perdón, estamos ante la continuidad de los trabajos de la campaña nacional Yayojecá Yayotupá, que busca contactar con familiares de personas detenidas, desaparecidas por la dictadura estronista, para que donen una gota de sangre y con ella ayuden a identificar los esqueletos exhumados y recuperados. ¿Quiénes pueden ser donantes de sangre? Toda persona que tenga un familiar desaparecido entre los años 1954 y 1989. ¿Quiénes pueden colaborar con la campaña? Todas y todos, facilitando cualquier información útil para localizar a familiares o para ubicar fosas clandestina en cualquier lugar del país. Sumate, podés escribir a reparacionymemoria@gmail.com o llamar al 595-986-483-879 o acercarte a la Dirección de Memoria Histórica y Reparación. Se encuentra en Estados Unidos, entre Rodríguez de Francia y República de la India. Tercer piso, Asunción, en horario de oficina. Repito, escribir a reparacionymemoria@gmail.com o llamar al, en nuestro país, 0986-483-879. 0986-483-879. O acercarte a la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, que se encuentra en Estados Unidos, entre Rodríguez de Francia y República de Colombia, tercer piso, Asunción, en horario de oficina.